lección me vino al pelo. No te imaginas lo agradecido que estoy de ti. Solo siento que había puesto en tu confianza mi cariño más sincero. Es sin garato darse cuenta de lo poco que tú me quisiste a mí. Ya tú ves que fácil llega un desengaño cuando tú menos lo esperas. Nadie lo creyera que cambió en ti. Dios permita que se alumbre tu camino y consigas lo que quieras. Yo me sé defender. Olvídate de mí. Quizás te salga bien así. Y no crees que hay desprecio, no hay encono, no hay rencor, odio ni celo. Al contrario, ruego que seas muy feliz. Me doy mil gracias, la lección me vino al pelo. Y no te ocupes en lo adelante, no creo. No te ocupes, que en lo adelante no creo ni en mí.